Me cuesta pensar en el futuro, pero no me cuesta nada desearlo. Será que desde mi existencia no he tardado en tener varios frentes abiertos. Y sí, varios frentes abiertos y varios enemigos. Nos dijeron, se acabó el enemigo único y todopoderoso. ¿O no? Ya son 30 años de unas, de otras, 20 y tantos y otras, recientemente arrancando, saliendo al aire, con decisión, con ganas, con ilusión. Y sí, aquí seguimos resistiendo. Las que se reapropiaron de las ondas libres me recuerdan la esencia de mi existencia. Y sí, aquí seguimos en las ondas libres, en pie de guerra, deseando que amanezca. Rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. El camino frente en alto, la emancipación. Humanidad rebelde genera educación. Unión, diversidad, de que liberan hoy. Tipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6. Los lunes en directo. De 11 a 13 y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó entre la firme impresión de equidad y revolución. Sí, equidad y revolución. Disidente, valiente, camina. Más información en Rebeldes sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Reconociendo la verdad por razonamiento. Heu hagut de pallissar-nos, disparar-nos pilotes a la cara i ofegar-nos amb gasos. Heu hagut de detenir-nos i maltractar-nos, empresonar-nos i aïllar-nos. Heu hagut d'amenaçar-nos amb noves lleis i dir a tothom que som terroristes. Heu hagut de fer tot això i molt més per intentar que baixéssim el cap. Però malgrat tot el que heu fet, no ho heu aconseguit. El 29 de març vam encendre fogueres amb totes les vostres amenaces, amb totes les vostres ordres i xantatges. No érem un grup, no érem ni 300 ni 2.000, érem molts més. Érem aquells que cada dia trepitgeu pensant que mai es defensaran. Érem els que exprimiu amb una feina precària, els que envieu al carrer quan voleu o traieu la casa quan ja no podem pagar-la. Els que governeu com recursos, com números en les vostres estadístiques. El 29 de març vam desobeir-vos i de sobte tot va començar a trontollar. Ara som conscients de la nostra força, sentim com el vostre món s'enfonsa i nos ajudarem a aixecar-lo. Preferim construir el nostre. Fi de l'obediència. Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo. Lucha, no. Los mejores años de nuestra vida, toda nuestra vida. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Cuando los políticos tienen miedo de perder toda legitimidad de su poder, reprimen sin escrúpulos. Cuando son miles las personas que se enfrentan a su miseria, criminalizan a través de los medios y aplican medidas de castigo, vulnerando los principios de sus propias leyes. Desde el 29 de marzo hay tres personas que están en prisión preventiva. Una de estas, Javi, fue detenida cuando participaba por la mañana en un piquete informativo en el barrio del Clot, mientras que Isma y Dani fueron detenidos en un piquete de zona universitaria. El aislamiento y las amenazas no tienen cabida en la ilusión de encontrarnos. La precariedad pierde su peso cuando nos damos apoyo mutuo. Los recortes nos reafirman en la autoorganización. La represión, incluso el encarcelamiento de nuestras compañeras, no nos detiene, porque si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y bien, bienvenidas a todos y a todas a este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 y en el 96.6. Si nos está sintonizando hoy lunes 16 de abril, son ahora exactamente las 11:11, estamos en directo y puedes intervenir en el programa con nosotras si lo deseas a través del teléfono 93-359-4900. Y si no nos estás escuchando en este día 16 de abril, estamos indiferidas. Estaremos saliendo enlatadas el jueves, si hoy es 16, el jueves 20, a las de 5 a 7 de la tarde. También nos puedes escuchar por la red en www.radiobronca.info/escuchar. También mandamos un saludo a todas las personas ahí, bueno, y concretamente a las radios feministas que se crean, ya sean a través de la red o a través de las ondas, que también de alguna manera estamos ahí extendiendo, creando redes y estamos saliendo en sus espacios. Y bien, en esta primera parte del programa vamos a hablar sobre la situación de las personas detenidas de la huelga del 29 de marzo de este año. También vamos a repasar, hemos puesto estas cuñas informativas, vamos a comentar que también está, que la situación continúa, que sigan habiendo tres personas en preventivo y que vamos a hacer conexión telefónica con una compañera que nos va a contar más de primera mano cómo está la situación en este momento. También las próximas convocatorias de manifestaciones solidarias que se va a producir este mismo domingo 22 a las 6 de la tarde en Plaza Cataluña. Y como siempre, un segundo bloque, vamos a cruzar el océano y a llegar al continente sudamericano. Vamos a hablar un poquito de lo que está saliendo en la prensa burguesa, dando nuestra opinión alrededor del conflicto que hay por la extracción y el expolio de los recursos naturales de aquel continente. Ya sabes, si deseas participar con nosotras, llámanos al teléfono 93-359-4900. Reconociendo la verdad por razonamientos propios. asumiendo mi posición, artífices de evolución, protagonistas, líderes, voces de la revolución, víctimas de opresiones, un pasado de agresiones, relegadas a papeles socialmente secundarios por generaciones, por ser mujer minimizando sus aportes, drogas en los deportes, bajas acusaciones, nombre a todos los renglones, sobre todo fue contada por los vencedores, pero hoy sin sumisión, con rebeldía y puño arriba, rompemos la tradición, es nuestro tiempo para el cambio, generando conciencia, equidad es reconocer la igualdad en la diferencia. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su misión. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su misión. Creyendo en la democracia practicamos una conciencia social, mujeres populares, artistas reales, rebeldes con causa de equidades ideales. Caminando de frente, de equidad de presente, represión en la gente, los pueblos unidos, justicia reales, somos hermanos de una misma raza, sí, de una misma raza, una misma raza, somos hermanos, sí, sí, sí. ¿Cuántos años más? Guerra por poder sin parar, sociedad secreta inmersa en ignorancia sin parar. ¿Cuántos años más? Sufrimiento en ideal, por obstáculo mental, una historia de maldad. Afecta al orden mundial, equidad jamás será igualdad, pensamiento libre, libre personalidad, respeto al individuo, pueblo colectivo actúa en la diversidad. Libre mentalidad, libre actuar, libre, libre concienciar, a cambiar el mundo fuertemente raro. Libre, libre a caminar, vaya mamá, lo entrego, reacciono positiva, fuerza al ser, fuerza al corazón. Así es, libre, desde el sur del cielo. Sí, desde Bogotá, pa'l mundo entero, Rama Santa, Laura Señor. Yo soy Curramba, Nana Mourare. Desde Medellín, de Caldía, Amazonas. Desde Casajungla, Merea Inti. Barranquilla, Santa Mirabal. Desde La Arenosa, Lucía Vargas. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su misión. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su misión. Esto es un terrap. Ajá. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás. Bueno, continuamos aquí en Rebeldes sin Sombras. Como dijimos, vamos a hacer una conexión en directa con una compañera de un grupo de apoyo a uno de los presos, bueno, en realidad que están por la libertad de todos los presos, porque aquí no hacemos diferencias. Tenemos, como ya dijimos, bueno, después de la huelga del 29, que en realidad no es ni un comienzo ni un fin de nada, porque este proceso ya está abierto hace años, ¿no? De luchas sociales frente, bueno, lastimosamente en resistencia, ¿no? Porque ya han metido tanto recorte, tanta casa, que mucho no queda. Sí. Así que bueno, este proceso recién empieza, comenzó una de las cuestiones que pasó dentro de la huelga general cuando acabó ese día, el día específico de la huelga, pero no la resistencia a la lucha, es que hay tres compañeros que están detenidos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, ya que la prensa burguesa no nombra ni siquiera los dos chicos que han perdido los ojos y toda la cantidad de heridos que hubo, ni siquiera tampoco a los detenidos, pues vamos a decirlo nosotras, porque sí que hay que denunciar la aberración del sistema jurídico penal y demás, que castiga como siempre a los sectores empobrecidos y a la gente que sale a luchar. En este caso en particular es criminalización de la protesta, ¿no? De todas las formas, con el peso de la ley y también con la represión que hemos sufrido, digamos, el día de la huelga, ¿no? Pues a partir de todo esto queríamos comentar también justo que todas estas cosas que se están haciendo, porque ha salido también una página en internet donde se está tratando de que la gente, bueno, llame, cuente qué le ha pasado, escriba, deje por escrito su denuncia colectiva, tanto a nivel para que otras personas lo puedan leer como para emprender una movida judicial. Pues esta página de denuncia colectiva 29m.net, creo que se llama, es a donde se pueden leer todas estas declaraciones de toda esta gente que está denunciando, incluso también de la gente, estos, los heridos graves, ¿no? Que... Sí, mira, la página concretamente es denunciacolectiva29m.wordpress.com. WordPress, ahí está. Pues ahí se puede encontrar absolutamente todo, incluso estos días también, como la prensa burguesa ha estado dando mucha noticia a lo sucedido en la huelga, pero no a las reivindicaciones de la huelga, también queríamos denunciar lo que están haciendo los medios masivos de desinformación masiva. Hoy estoy un poco espesa, pero bueno, se van a entender. Porque, bueno, no voy a decir el nombre del periódico este que ha sacado una nota en particular donde hace, bueno, criminaliza y transforma de alguna forma a las víctimas en victimarios. Como acabamos de decir, todos los compañeros que participaban dentro de la manifestación y que han perdido un ojo por la represión policial eran de nacionalidad italiana. Y la prensa lo que se ha encargado de hacer es, en vez de decir que hay dos personas de la comunidad que han perdido un ojo, pues dicen que no, al revés, que justamente los italianos vienen acá a hacer líos, a hacer destrozos, son los violentos, tienen influencias que vienen de otras luchas, ¿no? Como de Valdesusa y demás. Y me pareció súper cínico, ¿no? Que justo que dos personas hayan perdido el ojo y se transforme a la víctima en victimario y se lo intente ligar con, como hacían los viejos funcionalistas, que decían, una sociedad no puede tener conflicto interno, ¿no? Siempre el chivo expiatorio son los extranjeros, son los que vienen de afuera. Bueno, porque va nombrando también a los griegos, a los sudamericanos que tienen, bueno, algunos con pasaporte italiano, dicen, y todo, ¿no? El estudio que están haciendo, cómo criminalizan la protesta social, cómo buscan al enemigo dentro de las filas y tratar de dividir. Cómo lo construyen, ¿no? Construyen su enemigo, en realidad, construyen esa realidad que solo existen ahí en sus mentalidades, y un poco es lo que les da para justificar también toda esta represión, ¿no? Y toda esta impunidad de la que gozan, torturan, machacan a la peña, de repente gasean a toda una población así, ¿no? Con mogollón de niños, gente mayor, ahí, ¿no? En una plaza, en un día de huelga, de protesta social, de manifestación, bueno, incluso, no sabría, o sea, que no es algo a mí que me parezca importante, pero una manifestación legal así, ¿no? O sea, un día de huelga general, ¿no? A nivel estatal, yo qué sé, todo el mundo salió a la calle, en fin. Que no estamos hablando ahí de no, ni nada así que tuviera que ver con un... como ellos intentan trasladar, en verdad, y como un poco nos intentan contar también, ¿no? Evidentemente, pues claro, se criminaliza la protesta, se criminaliza la disidencia, se pone encima de la mesa, ¿no?, toda esa política racista, xenófoba que tienen. Bueno, igual lo que está guay es estar alerta y estar pendiente de esa, ¿no?, de cómo se están sucediendo las cosas también, porque lo que nos venden por un lado, o sea, es que no coincide con la realidad, ¿no? La gente ya está harta, la gente lo está pasando mal, y ya no es que lo está pasando mal, sino que se niega de una manera rotunda, de que una panda de generados, ¿sabes?, de pertenecientes a la casta política y financiera, pues decidan machacarles la vida, ¿no? No sé. Y ahí hubo un montón de pruebas de un montón de gente, muchísima juventud, mogollón de gente mayor también, que dio la cara ahí ese día 29, mogollón de trabajadores y trabajadoras que se expusieron en primera línea en las puertas de sus trabajos, donde hubo una masiva... fue todo un éxito en el sentido de un porcentaje súper alto en transportes, en industria, en... bueno... en un montón de sectores de la sociedad en general, hubo un montón de paralización, tanto en exportación, o sea, no sé, fue todo un éxito. Y todo eso fue de primera silenciado y de segunda maquillado en realidad, como, ¿no?, con una realidad, con una construcción de la realidad, porque evidentemente pues hubo mano dura y hubo bastante impunidad de hombres encapuchados pertenecientes a la policía, ¿no?, policía secreta, pues corriendo por las calles, apalizando a la gente, deteniendo a la gente así sin ser, bueno, como si fuesen, ¿no?, porque hay unos testimonios también de denuncias, en realidad, que por eso nos parece importante también de que la gente, ¿no?, o sea, primero se haga una denuncia colectiva, porque esto no es una movida que se tenga que ver desde un punto de vista individual, porque ahí se dieron cita pues miles y miles y miles de personas bajo unos mismos lemas, ¿no?, y una misma lucha, y en realidad los testimonios son pero sorprendentes, ¿no?, en realidad de peña que de repente yo iba por la calle, me pilla aquí de momento y cinco encapuchados me pegan una paliza y una tunda que eran maderos, pero en ningún momento son identificados, ¿no? No, claro, no estaban identificados. Luego también lo que... Y también la represión que hacían hacia los niños, ¿no? Porque ya no solamente es eso, que le han pegado ancianos, como el niño este de 4 años que ha recibido un pelotazo de goma, ¿no?, que escribe el padre de la noticia, su denuncia pública. Claro. O sea, con la actuación que siempre denunciamos que tiene la policía y que no es una muestra, una persona mala, sino que es toda la institución, que es una institución represiva, que no nos cansamos de decirla, pues cada vez se va notando más. Ya no hace falta decirlo porque ya la propia gente que tenía alguna duda lo está viviendo en carne propia, ¿no? Porque en esta carta en concreto el padre del niño le dice, ¿cómo le voy a decir a mi hijo ahora que Juancito y Pedrito, que son mis amigos y son mozos, son buena gente? ¿No? Claro. La gente se está empezando también a decir, joder, ¿por qué? ¿Por qué yo que confiaba en que tenía que haber un aparato represivo, pero para mí no eran tan malos? Pues ahora se están dando cuenta que no, que el aparato represivo del Estado es lo que es, ¿no? Y lo que defiende, porque estaban ahí reprimiendo, como bueno, decíamos, defendiendo la propiedad privada. Defendiendo intereses privados, ¿no? Claro. Por el día de la huelga, o sea, montar todo un dispositivo pues con esta que todo el mundo ya conoce en el centro de Barcelona, ¿no? Pues entonces, yo qué sé, que ahí es donde... Pues ahí estaban defendiendo la propiedad privada y si tenían que salir a pegarle a su madre, a su abuela, lo iban a hacer y fue, bueno, lo que hicieron. Así que incentivamos eso a la gente, a que denuncie colectivamente. Eso quiere decir que nos llamen a las radios libres, que escriban en la prensa de contrainformación, que hagan la denuncia ahí en esta página de denuncia colectiva 29M, bueno, que empecemos que continuemos, digamos, saliendo a la calle y gritando y haciendo alzar nuestra voz y manifestándonos y haciendo huelgas también, porque eso también vamos a hablar, que no se cuenta, pero que continúan las huelgas y en algunos sitios incluso huelgas indefinidas que se están dando a nivel estatal, ¿no? Bueno. Sí, yo creo que en realidad igual, no sé, ¿no? También estamos hablando ahora de historias pues represivas después del 29, pero también como que la lucha continúa, incluso también desde, ¿no?, uno de los compañeros que está ahí, que está detenido, también traslada este mensaje, ¿no?, en el sentido de esto no nos puede paralizar, tenemos que continuar y en realidad sí que se están haciendo muchísimas cosas que son así para empoderarnos, para recuperar ese poder que nos han robado, para también el poder necesario también para también crear la resistencia y expandirnos como la pólvora, ¿no?, en ese sentido. Que esto siga habiendo un antes y un después de las huelgas y ahí en las calles se dio prueba de ello, de tanto como que la gente estuvo ahí resistiendo hasta el final y bueno, y que no se dejaron ahí avasallar por los cuerpos represores del Estado, ¿no? Ahora estamos conectando con una compañera. Vamos a meter la llamada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Nos escucha? Hola. Sí, os escucho. Ajá. ¿Qué nos podrías contar de cómo está la situación en estos momentos? Pues, a ver, yo creo que hablamos hace como 2 semanas, ¿no? Justo cuando habían detenido a Javi, ¿no? En ese momento todavía no sabíamos mucho. Bueno, en realidad tampoco es que podamos decir así certezas, pero bueno, Javi está en Brians 2, los otros chicos están en la cárcel de menores que está al lado de Cuatrecamins. Y a ver, que lo que os puedo contar hoy es que el recurso a la audiencia provincial está en trámite ya, ¿no? Y que esperamos que salga en 2-3 semanas. El abogado de Javi, del Benet Salella, creo que ahí se ha introducido un poco la situación, ¿no? Porque estoy explicando así directamente. Sí, y también, si nos puedes contar también de lo que se le acusa, ¿no? También en esta... Vale, es que he entrado así directamente pensando que lo habríais introducido. No. Bueno, pues, vale, pues hay 3 personas ahora mismo en prisión preventiva, que son Javi, Dani y Isma. Se les detuvo en la mañana de la huelga del pasado 29 de marzo. A Javi se le acusa de desórdenes públicos, lo que se traduce en la acusación es de haber tumbado un container. Es decir, Javi está ahora mismo en la cárcel por una acusación que se basa en un informe de un secreta por haber tumbado un container. Y a los otros 2 chicos tienen más cargos, pero bueno, tampoco... Pero vaya, el caso es que no se está respetando como la presunción de inocencia, y lo que decíamos un poco también, creo que la otra vez que hablamos con vosotras, ¿no? Que es una decisión a través de un argumento jurídico que no está fundamentado, se está llevando a cabo una decisión política, ¿no? Y toda una estrategia para generar miedo y para generar que la gente, como cierto inmovilismo en toda la gente que salió a la huelga el día 29, ¿no? Que fuimos miles y miles y miles de personas. No sé, así como para recordar un poquito, el día de la huelga hubo 79 detenidos en toda Cataluña, 56 de ellos en Barcelona. Hubo 5 personas que salieron bajo fianza de 3.000 y 4.000 euros. Y Javi, Dani y Isma, que entraron en prisión preventiva. Aparte, hay que recordar que hubo más de 100 heridos, que hubo 2 personas que perdieron la visión, que hay 2 personas que les han estripado el bazo. Bueno, otra con costilla rota que le ha afectado el pulmón, a otro chico que le rompieron el peroné, y así como una larga lista de gente herida grave y también menos grave, ¿no? O sea, que fueron más de 100 personas según contaba, por ejemplo, La Directa, ¿no? Y bueno, en medio de todo esto también nos encontramos con las amenazas que ha lanzado el conseller de Interior, Felip Puig, tales como hacer una web de Chivateo Ciudadano donde van a colgar las fotos y la gente pueda poder denunciar anónimamente, ¿no? También aumentar la videovigilancia, también que haya 100 efectivos más en la BRIMO, ¿no? Que es la Brigada Móvil de Antidisturbios de los Mossos. Y también, aparte de que también han dicho que la gente que informen sobre delitos intencionados, dicen ellos, y sobre la actuación policial en Internet, serán objetos de análisis, ¿no? Que los van a investigar. Aparte de eso, aplaude las medidas que también está impulsando el Ministerio de Interior desde el Gobierno Central, y también propone revisar la Ley Orgánica 1/1983, que es sobre el derecho de reunión, y la Ley 1/1992, que sería para evitar que la gente pueda ir con la cara tapada. Aparte quiere designar un fiscal especializado en violencia urbana, y bueno, y la medida de que tanto Javi como los otros 2 chicos estén en prisión preventiva, pues la embarcamos dentro de esa estrategia de generar como un miedo, ¿no? Porque él mismo lo dijo, o sea, dijo: nuestro sistema no da miedo y tiene que dar miedo, ¿no? Para parar las protestas. Del parte del Ministerio de Interior están hablando de equiparar la violencia callejera a legislación antiterrorista, Y en realidad, bueno, me estaba dando cuenta ahora que estoy usando hasta sus términos, ¿no? Violencia callejera, bueno, yo qué sé, ¿qué es violencia callejera, no? Igual las cargas de los Mossos y con gases lacrimógenos también son violencia callejera. Bueno, hay aparte un delito que es de integración en organización criminal, ¿no? En sus palabras, que podría entrar el difundir a través de Internet y las redes sociales convocatorias violentas, entre comillas, digo, y que alteren gravemente el orden público, según dicen ellos. O sea, que podrían ser concentraciones en las que la gente se niegue a abandonar el lugar, aunque, o sea, pese al aviso de la policía. Lo que podríamos entender, por ejemplo, como la ocupación de Plaza Cataluña del 15M, ¿no? O sea, imaginaros, eso vendría a ser un delito de integración en organización criminal. Dentro de las modalidades de acometimiento, que es ataque violento dirigido contra un policía, entrarían también las amenazas y los comportamientos intimidatorios y el lanzamiento de objetos peligrosos. Todo esto, claro, no sé, es como cuando lo hablábamos con un abogado y decía, claro, es que esto es totalmente interpretable, ¿no? O sea, puede ser que hagan esto y que lo interpreten de una manera o que lo interpreten de una forma durísima y viene siendo bastante grave, ¿no? Que te puedan acusar de organización criminal por estar en un lugar haciendo resistencia pasiva. Bueno, también hay como otras medidas, ¿no? Pero también querían con la resistencia pasiva volverla atentado contra la autoridad. Entonces, en medio de todo esto, pues Javi, Dani y Isma siguen en la cárcel después de 2 semanas. ¿Me escucháis? Sí, sí, te estamos escuchando. Vale. Pues eso, siguen en la cárcel y estamos a la espera del recurso de la audiencia provincial, ¿no? El abogado de Dani Isma optó por probar primero en los juzgados de instrucción, que es el juzgado de instrucción número 18. Esta jueza es la misma que llevó el caso del 4F. O sea que podemos hacernos una idea de a quién obedece, ¿no? También. Y bueno, el Benet Salellas, el abogado de Javi, optó directamente por la audiencia provincial porque pensó que no nos iban a hacer caso en el juzgado número 18. Y bueno, y parece que así ha sido, ¿no? Bueno, estos días ha salido en la prensa otra vez el tema, ¿no? Con lo del rechazo del recurso de los 2 estudiantes. Y bueno, parece que siguen con la intención de criminalizar también a, pues eso, ¿no? A criminalizar la protesta, en realidad, ¿no? En un sentido más amplio también, porque encarcelando a tanto a Javi como a Dani y a Isma, también lo que están buscando es paralizar al resto de gente. Entonces se los tiene, bueno, se los secuestrados en espera de juicio, o sea, ellos están con privación ilegítima de libertad para, en teoría, para esperar el juicio que puede tardar un montón de tiempo, ¿no? ¿O es algo así? ¿O por qué? Sí, aquí en el Estado español la gente puede estar en cárcel preventiva hasta 2 años. Esperemos que no sea el caso, ¿no? O sea, como que no, o sea, que nosotros tenemos bastante, como esperando en esta la audiencia provincial, pero sí que es verdad que, a ver, que tampoco podemos tener una confianza en su justicia, ¿no? De alguna forma esto ha sido una decisión política completamente, el encarcelarlos. Entonces, para nosotros la respuesta nuestra también tiene que ir por ahí, ¿no? Y por ello hemos convocado este domingo 22 a las 6 de la tarde en Plaza Cataluña, una manifestación que es conjunta de todos los detenidos de la huelga general. Bueno, obviamente no hemos podido reunirnos todos los detenidos, porque sabéis que son un montón, pero sí que, digamos, hay gente de diferentes sectores y también están como la gente que está apoyando a Dani y a Isma. Estamos el grupo de apoyo de Javi y demás detenidos que ha habido, ¿no? Que hubo el día de la huelga. Entonces estamos convocando el domingo día 22 a las 6 de la tarde en Plaza Cataluña para hacer una presión y hacer una presencia en la calle fuerte antes de que la audiencia provincial tenga que decidir también, ¿no?, la resolución de este recurso. O sea, que sepan que no nos vamos a quedar paradas y no vamos a callarnos delante de una situación así, ¿no? Y yo tengo una pregunta para hacerte, porque también lo que es extraño, ¿no?, que al día de hoy, habiendo, bueno, 3 personas participantes de la huelga, sean trabajadores, sean estudiantes y jóvenes, ¿Cuál es la reacción también de los sindicatos y demás? Porque el movimiento estudiantil, por ejemplo, bueno, hoy va a haber huelga, mañana habrá huelga en la Universidad del Raval, un poco para discutir la huelga indefinida, y uno de los puntos tiene que ser también este, ¿no? Porque eran ya, más allá de que sean estudiantes o no, personas participantes de la huelga que están detenidas y que en realidad tanto los sindicatos como de trabajadoras y trabajadores tendrían que estar convocando a la huelga también hasta la libertad de, hasta la libertad sin cargos, ¿no? De los compañeros. Entonces, ¿qué sabes de qué están diciendo los sindicatos, por ejemplo, si se están haciendo cargo o no? Porque evidentemente brillan por su ausencia, ¿no? Bueno, yo creo que esa represión también vino un poco porque también yo creo que les asusta que saliera tanta gente al margen de sindicatos mayoritarios, ¿no? O sea, la huelga del 29, las manifestaciones, digamos, alternativas, que no sé si llamarles de alternativas, ¿no? O sea, había un montón de gente al margen de estos sindicatos mayoritarios, ¿no? De Comisiones y UGT. No sé, Comisiones sacó un comunicado apoyando únicamente a... Bueno, solo nombra a los dos estudiantes, ¿no? Y aparte hace como una condena a la violencia. Entonces, es complicado y bueno, sí que a un nivel más... O sea, igual nosotros no estamos recogiendo, por ejemplo, adhesiones, pero sí que sindicatos más pues minoritarios, como se les suele llamar, igual informalmente sí que hay gente de estos sindicatos que se ha preocupado bastante por la situación de los encarcelados, ¿no? De todas formas, no sé, veremos a ver el... O sea, la manifestación del domingo es sin banderas, digamos, ¿no? No se trata de que nadie ahí saque sus siglas ni sus banderas, pero convocamos a todo el mundo, ¿no? Y esperemos que no sé, que a pesar de que está... Bueno, no sé, o sea, como que me estoy liando un poco, porque me parece un poco complicado contestar esta pregunta sin pillarme los dedos, pero sí, digamos que nos han hecho cargo, ¿no? Nos han hecho cargo hasta el momento, aunque, bueno, las adhesiones que han recogido los otros dos estudiantes sí que, bueno, han firmado y así, no han asumido de alguna forma una responsabilidad grande frente a esto, ¿no? Y claro, y como tú bien dices, ¿no? Simplemente condenando la violencia, que es como, bueno, pues de qué violencia también estamos hablando, ¿no? Que igual es que todavía es que eso no está resuelto y entonces ya parece, ¿no? Eso ya, la presunción de inocencia ya ni siquiera existe de primera, ¿no? Entonces parece que ya que la gente que está dentro ya tiene algo que ver con la, no sé, como que es toda una construcción también, ¿no? Por parte de los medios políticos y el silencio de los sindicatos mayoritarios, entonces que es como una construcción de la situación. Que porque realmente también con estas medidas también, ¿no? De reformar ahí el Código Penal y criminalizar también la resistencia pasiva, está muy relacionado con el tema de la huelga, ¿no? Que es como, y con el tema de los desahucios, de la solidaridad con el tema de cuando alguien va a ser desahuciada, ¿no? De que la gente simplemente se pone delante, se junta, se hace una piña y simplemente se niega como a moverse para que no sean ni desahuciados cualquier familia, ni para que los esquiroles entren, ¿sabes? Y están ahí en la puerta de los trabajos informando, ¿no? Entonces, el trasfondo es criminalizar la protesta y un poco transformar también esta forma de movilizarse y una herramienta legítima que es la huelga, ¿no? Y claro, bueno, nos preocupa el hecho de que nos dividan, ¿no? También, del jugar al buenos y a los malos. Entonces, por eso decía que es complicado, porque aunque a las tres personas que están encarceladas, ¿no? Las detuvieron por la mañana, entonces... bueno, se vinculan con todo lo que pasa por la tarde. Y pues es un poco surrealista, pero tampoco nos gustaría como criminalizar a toda la gente que salió por la tarde, ¿no? Que bueno, no sé, que muchas de nosotras también estuvimos por la tarde ahí, no sé, entonces no entrar en ese juego, pero sí que es verdad que los sindicatos mayoritarios, si muestran un apoyo, pues juegan un poco a eso, entonces es complicado. No sé, es complicado. Nuestra idea es, con este espacio un poco de coordinación que se ha creado con todas las represaliadas del 29M, que también de alguna forma se hace mención, ¿no?, a los heridos también, está entendiendo que la represión es algo también más amplio, más allá de las detenciones. Bueno, es que sea algo amplio y que cada uno ahí pueda de alguna forma sentirse cómoda con su historia, pero que haya una fuerza conjunta, ¿no? Que no nos dividan tampoco, que es lo que de alguna forma juegan un poco los medios y los políticos, ¿no? Sí, por eso, no, por eso yo te preguntaba, porque siempre tienden a hacer eso, lo mismo con los chicos y las chicas del Parlamento, ¿no? Que intentaron dividirlo y por suerte la reacción de la gente fue al revés, solidaridad, nos tocan a unas, nos tocan a todas, y muy buena respuesta. Por eso preguntaba ahora lo mismo, en el sentido de que si hay una huelga general, es evidente que los sindicatos mayoritarios tendrían que dar la cara por todos los presos y las presas, y nunca lo hacen, ¿no? Pero que sí, que más allá de que de dónde, de en qué puesto de trabajo, en qué piquete o en qué barrio estuvieras, era un día de huelga general, y es así, y todos tenemos que salir y todas tenemos que salir a responder por lo que decimos siempre, ¿no? Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y por eso también preguntaba eso, porque en la universidad lo mismo, tendrían que salir hasta los docentes universitarios a decir, pues paramos todo hasta que no larguen a todos los y a todas las presas, bueno, en concreto a estos tres chicos, no sé, pero bueno, me parece muy buena la iniciativa hasta el 22 y hacer difusión, ¿no? Porque antes de llamarte comentábamos que está la página esta de denuncias colectivas 29M, y también que nos cuentes ustedes también si tienen un blog donde están publicando la información. Sí, mira, es solidaridad29ema.noblogs.org. solidaridad29ema.noblogs.org, y ahí está un poco el comunicado, y también ahí hemos colgado ya el cartel de la Mani, y bueno, y vamos a hacer las primeras copias. Y vamos a empezar a hacer difusión. Claro que esto ha sido como con poco tiempo, ¿no? Pero la idea también es que sea ya para poder hacer presión antes de esa decisión, ¿no? De la audiencia provincial. Entonces yo creo que si entre todas nos ponemos como con el boca a boca, a encartelar, a pintar, a todos los medios que tengamos, ¿no? Con las radios libres, pues creo que aparte, al ser una manifestación que como reprimieron de una forma tan amplia, pues también la respuesta da pie a que pueda ser bastante amplia, ¿no? Sí, sí. Y nada, yo no sé si tenéis alguna pregunta, si no, tenía ahí una cosita para comentaros. No tenemos más preguntas, pero eso sí, ¿deseas comentar alguna cosita? Nada, es que ayer me llamaron también los de la Asamblea de Majaras, de Contrabanda, y se me ocurrió que bueno, ya que Javi no está aquí, ¿no?, porque lo tienen secuestrado en Brians 2, pues que podía leeros unas líneas. Ah, dale. Que él nos mandó, ¿no? Pues bueno, él mandó como unas notas, aunque no las tenía muy claras, entonces os voy a leer un fragmento y os voy a leer un poco de una carta que nos mandó también diciendo lo que quería transmitir. Bueno, entonces él en un momento de las notas, ¿no? El primero dice, pues cómo le detuvieron y tal, y luego dice, el pasado 29 de marzo salí a la calle porque considera que era momento para estar unidas con las vecinas, con las trabajadoras, con las amigas y con todas aquellas que andamos buscando algo que no nos ofrece esta sociedad consumista y sumisa. Salí disponiéndome a encontrarme con la gente, a sentirla cerca y a compartir con ellas un poco de mi fuerza. Hoy me encuentro en la cárcel y aún así la vida sigue, y mi amor y cariño por los que han decidido dejar la calle y a no seguir caminando con la cabeza gacha no ha disminuido ni un palmo. Entonces, luego, busco el fragmento que os quería leer. Tengo aquí los papeles delante. Dice, en la carta me decías que estaría bien que escribiese algo. Te paso unas notas de algo que empecé a escribir. Lo que me gustaría transmitir es que aquí dentro me pusieron por el capricho de buscar algún culpable, por lo que pasó el jueves por la tarde, porque se piensan que si nos reprimen responderemos con la cabeza gacha. Aquí la vida sigue, que lo sepa todo el mundo. Hoy entrenando, Bobo es un senegalés que juega con él al básquet. Hoy entrenando, Bobo me insistía que para hacer los ejercicios hay que mantener la cabeza alta, el torso recto, y eso es lo que uno aprende aquí dentro, a no rendirse, porque la derrota es dejar de tener ganas de vivir y de caminar. Me gustaría explicar que mis amigos y familiares se mantengan fuertes, unidos y con ganas de seguir adelante con sus vidas, y es de por sí la mayor victoria. Me gustaría decirles a las gentes que no quiero pedirles nada, ni tan siquiera solidaridad. Eso no se pide, sino que se da. Tan solo me gustaría explicarles que a mí la lucha me ha dado grandes alegrías, que no es fácil y que a veces ponerse de acuerdo no es ni posible, pero que vale la pena intentarlo. Porque el gobierno hace tiempo que nos abandonó y porque el individualismo es una mentira, que no el individuo. Que juntas podemos y que levanten la mirada, porque siempre hallaremos una oportunidad para aprender, para crecer y para hacernos fuertes. Y bueno, entonces hasta que llegue el día en que ningún gobierno haga falta, porque cada una se gobernará en libertad y en armonía. Entonces luego dice, aunque en el fondo no sé quién soy yo para explicarles todo esto, ¿no? Entonces dice que manda las notas y tal, pero sí me parecía como, como importante, no sé, que también la fortaleza que él tiene dentro, el saber que hay un apoyo fuera, ¿no? Pues es súper importante, ¿no? Como... No, claro, y aparte es algo recíproco, ¿no? También saber desde fuera también de que él está ahí, ¿no? Fuerte y encima nos está dando como ánimos, ¿no? De alguna manera. Y claro, como él también, que le llegue, pues estas formas, ¿no? También de... que tenemos ahí de expresarnos, de que estamos con él y con todas las personas ahí detenidas, ¿no? Y bueno, que también nos parece importante eso, ¿no? Sí, sí. Pues nada, él pues... pues está fuerte también porque por eso, ¿no? Por el apoyo que tiene desde fuera, recibe muchas cartas. También comentaba la carta que decía que cuando escribimos algo que quería que nombráramos a todos los detenidos y que también le gustaría que nombráramos a toda la gente que está ahí dentro con él, ¿no? Y nada, de hecho es como que esperamos que Javi no hace mucho tiempo y Dani Isma tampoco, pero hay gente que se pasa ahí años, ¿no? Y por y por una violencia también estructural contra la pobreza también de alguna forma, ¿no? Entonces que podamos enmarcar eso de una forma un poco más amplia también. Sí, sí. Los ricos nunca entran, ¿no? Los pobres nunca salen y la policía sí que no se le ve ni por asomo, ¿no? O sea que, sí, pues nada, le transmitimos aquí a todo el mundo, a toda la gente que nos esté escuchando y que haremos difusión toda esta semana de darnos citas ahí el domingo día 22 de abril a las 6 de la tarde en Plaza Cataluña y mostrar esa solidaridad y que evidentemente esto no, la lucha continúa, es día a día y que juntas podemos, ¿no? Esa es la idea. Pues nada, ahí transmitirle ahí al compa ahí pues muchos ánimos, mucha fuerza desde la parte que nos toca desde acá, Rebelde Sin Sombra, y que nada. Muy bien, pues nos vemos el domingo en las calles entonces. Vale, un beso, adiós. Un abrazo. Chao, chao. Crazy, I'm lazy, I'm one thing late. Somebody's got something to say.

Y nada, aquí continuamos en directo. Estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar en el 96.6. Recuerda que hoy estamos en directo, es 16 de abril, son ahora exactamente las 12:03. Y si no nos escuchas en este día, estamos indiferidas el jueves 20 de abril a partir de las 5 de la tarde. Llevamos cerrando este primer bloque. Y nada, recordarles, ¿no?, las páginas también, recordarles la cita que tenemos el domingo 22 de abril a partir de a las 6 de la tarde en Plaza Cataluña para la manifestación y mostrar nuestra solidaridad con las personas detenidas en la huelga el 29 de marzo. Y en una dirección de web donde puedes mostrar, bueno, puedes contar ahí tu testimonio sobre lo que te sucedió, si has sufrido cualquier agresión, tortura, amenaza o lo que sea por parte de los cuerpos represores del Estado, concretamente los Mossos. Está la página de testimonios, ¿no? Ahí. Denuncia colectiva 29m.wordpress.com. Y recuerda que si quieres participar con nosotras, dar tu opinión de lo que estamos comentando en el programa, o si nos quieres pasar pues otra información de lo que esté pasando, ya sean las próximas movilizaciones, concentraciones o lo que sea, puedes ponerte en contacto con nosotras a través del teléfono 93-359-4900. Bueno, seguimos aquí en Rebeldes sin Sombras, nos estás escuchando día 16 de abril y ahora vamos a comenzar el segundo bloque. Como hemos dicho anteriormente, vamos a cruzar el océano, nos vamos a trasladar hacia América Latina, en concreto ahora viajaremos hasta Argentina, porque bueno, esta vez para no romper la tónica, como está saliendo en todos los medios, también queremos dar nuestra opinión sobre lo que está sucediendo, ¿no? Pues bueno, ya que hicimos este viaje, llegamos para allá, vamos a un poco... Bueno, supongo que todo el mundo ya estará enterado, pero si no, también lo comentamos. Estos días lo que está sucediendo es un conflicto que se ha transformado en un conflicto diplomático entre España y Argentina en concreto por la explotación de los recursos naturales y el expolio y las divisas y todo lo que contrae, en particular en este caso del petróleo, ¿no? Estamos hablando del conflicto con Repsol YPF. Pues esto, no recuerdo ya si ya viene dos meses, no, bueno, sí, en marzo ya estaban, me acuerdo, saliendo las notas de todo este conflicto, ¿no? Bueno, el problema básicamente comenzó porque le llaman a lo que en Argentina le están llamando crisis energética, que en realidad lo que quiere decir es que tienen que comprar, habiendo petróleo en Argentina, lo que tienen que hacer es importarlo y están gastando más de 12.000 millones de dólares en gas y gasoil. Pues supongo que no, las cuentas no le darían y han dicho, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Digo que es raro que, porque es un gobierno que ha ayudado, ¿no?, a mantener durante 9 años los pozos a las multinacionales en Argentina. Entonces es medio raro que digan esto ahora, ¿no? Pero bueno, lo están diciendo, yo supongo que por esta crisis energética de que no quieren gastar tanto dinero en tener que importar, que es ridículo, ¿no? Habiendo tanto gas y petróleo en Argentina, tener que importarlo. Ahora, bueno, si bien vamos a hablar de este conflicto, queríamos también dejar en claro que no, que lo que está sucediendo también ahora es mucho chauvinismo, ¿no? Mucho nacionalismo rancio, que la gente se pone, ¿no? Ahora con la camiseta de un país, de Argentina, en Argentina y acá en España, la gente está hablando en primera persona como si fueran Repsol. Yo no sé por qué cala tan hondo este sentido patriótico como si de una empresa parte, privada. O sea, como si fueran dueños o partes de, o accionistas o beneficiarios de algún, sí, sí, de alguna manera. De los dos lados sí. Están diciendo, acá piensan que si se, como se cayó la bolsa de Repsol porque ha bajado y bueno, se ha despifarrado, pues la gente piensa, oh, no sé qué pasa, hasta los sindicatos van a defender a Repsol. Bueno, una cosa increíble, pues en Argentina también lo mismo, la gente se piensa que si se privatiza o se estatiza el 50,01% de los pozos petroleros, pues va a llegar algo de ese dinero a los sectores más oprimidos. Pues no, error. No ha pasado en otros países, que luego contaremos, no va a pasar tampoco en Argentina. Pero sí que está bien denunciar lo que está sucediendo, ¿no? Porque, bueno, porque hay un conflicto real y que en realidad hay más cosas detrás de todo esto, ¿no? Cuando se están diciendo los medios que Argentina quiere estatizar y luego nacionalizar el 50,01%, de lo que se está hablando es en realidad de un 40% de la extracción de petróleo. Hay que decir que el 65% lo tienen otras empresas petroleras. Por ejemplo, British Petroleum, que es entre Argentina y China, tiene el 17%. La Shell, que es anglo-holandesa, tiene el 19%. Total, que es francesa, un 4%. La ESO, que es yankee, también tiene un 4%. Y Chevron, que también es yankee, otro 8%. Y igual se me olvida alguna otra. Pero que entonces, digamos, que el plan que tiene el gobierno este, ni siquiera va, o sea, si quieren estatizar y nacionalizar el 51% de los pozos de un 45% que estamos hablando, es decir, que no van a tener ni el 20% del total, de todo lo que es la infraestructura del petróleo en Argentina, ¿no? Eso también se vino desatando este conflicto porque ya hace un mes o dos, por ejemplo, cuando tanto la época de Menem o del gobierno de Kirchner, porque hay que decir que ellos también eran, él era gobernador en el sur y fueron, bueno, en su momento los grandes entregadores de todo lo que son los pozos petroleros en el sur, la Repsol y YPF, haciéndoles contratos que caducan en el año 2027, me acuerdo, en su momento era ese el dato, dice, bueno, nos vamos a renovar al 2027 cuando ya no quede absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Por ejemplo, en Mendoza se habían ya caducado algunos contratos a Repsol y YPF, y de hecho, como Repsol, también hay que decirlo, a ver, yo acá no estamos de acuerdo con el desarrollismo ni mucho menos. De hecho, sabemos que Repsol es una empresa terrible por todo lo que hace a todo nivel, ¿no? Pero eso después vamos a entrar. Pero sí, lo que hay que decir es que Repsol no ha invertido absolutamente nada, ¿no? Ha comprado baratísimo, a bajo costo, toda la infraestructura, lo que era yacimientos petrolíferos del Estado. No ha invertido en nada dinero, no ha dejado lo que es el petróleo dentro de lo que sería el territorio latinoamericano, sino que lo ha exportado casi todo y ha entrado las divisas para aquí, para España. Y entonces, claro, al vencerse estos contratos en Mendoza, pues el gobierno de Kirchner dijo, bueno, pues no, esto en realidad fue el gobernador de la provincia, dijo, bueno, no les renovamos el contrato, ¿no? Entonces se quedaron con unos pozos que no sirven para nada porque ya están secos, porque no tienen ningún tipo de infraestructuras y demás. Y ahí empezó una serie de conflictos por provincias, ¿no? Es decir, pues, ¿qué está pasando que no se le renuevan los contratos a Repsol? Y ahora, bueno, con la novedad de que quizás mañana ya saquen la ley esta de estatización y nacionalización de un 50% de lo de Repsol, que es en total es un 20% de toda la industria, pero que ya decimos que no va a cambiar en gran situación la realidad de lo que está sucediendo ni en Argentina ni acá en España. Ahora, no importa todo esto, ¿no? Porque aquí queríamos resaltar algunas de las cosas que sí son interesantes. Por ejemplo, como el ministro Soria de Industria, de Rajoy, haya dicho que con, no sé cuáles fueron las palabras, pero algo así como que si perjudican a Repsol, perjudican al país. ¿Les queda claro? ¿A quién? Han escuchado clarito, ¿no? Si tocan a todos, nos tocan a todos. Todo aquel que se ve afectado o afectada por esta historia de Resol, que nos lo haga saber y que nos llame por teléfono. Sí, sí, sí. Bueno, estuvo diciendo, como en otro lenguaje habían dicho, no nos toquen el virreinato del Río de la Plata, que es nuestro, ¿no? Bueno, un poquito así nos suena un discurso bastante colonial, que pero que defiende los intereses privados. Parece que, no, en el tiempo no. El tiempo no ha pasado. El tiempo no ha pasado. Es bastante triste porque, pues igual sí que nosotras ya estamos más mayor, ¿no? Y hay gente, pues ya, de otras generaciones que ya tiene, que por suerte, ¿no? Hay una conciencia colectiva de ciertas situaciones, ¿no? Históricas que se han vivido y que ha habido ahí una experiencia y un tal, pero el tiempo parece que no ha pasado, que no ha avanzado y bueno, y siguen construyendo esta realidad, ¿no? Realmente, que... Sí, sí, este es el colonialismo. Viejo, nuevo, como se llame, sigue siendo el mismo colonialismo. Lo que pasa que lo muy fuerte es eso, que lo digan tan descaradamente, de cómo defienden una empresa privada y transforman eso en un conflicto diplomático. Es, bueno, no sé, ya es descabellado. Pero lo más descabellado, hoy yo me estoy metiendo mucho contra las direcciones de los grandes sindicatos, porque cada cosa que leo realmente me da más rabia que haya tanta burocracia cuando justamente ahora necesitamos realmente... poder vernos las caras y salir a pelear todas juntas, me da mucha rabia. Pero bueno, los sindicatos, en este caso de Comisiones y UGT... Bueno, y aparte ante la situación que estamos viviendo, ya. ¿No? Es el desmantelamiento de los servicios públicos. Que y no de repente, hay una huelga indefinida. No, los sindicatos nada, es como, salen no. a defender una historia como que no ni les toca ni le toca al resto de las personas de este maldito país, ¿sabes? O sea, pues ellos creen no que sé, sí, ¿eh? ¿No? Ellos creen que sí. Es que como un rollo de que lo que está pasando... No, ya, bueno. Pues la cuestión que ellos sí que creen que el conflicto este también les toca a los sindicatos y han decidido hacer una alianza interclasista con la patronal de Repsol YPF y lo dicen abiertamente. Por acá tengo alguna de sus palabras de Comisiones que dice que, bueno, que no hay que tocar a Repsol YPF y lo justifica porque dice que ha tenido una voluntad inversora dentro de la colonia llamada Argentina y que no hay que atacarlos a ellos porque eso perjudicaría a todos los trabajadores que también están dentro de Repsol en otros países, por ejemplo, acá, ¿no? UGT ya habla en primera persona, claro, ¿no? Son parte y patrona a la vez. Dice, tenemos una gran inversión allí. Esto afecta a la capacidad financiera de Repsol, lo dijo el coordinador de UGT en Repsol. Bueno, son palabras de ellos, es para ver también cómo se ubican, cómo ante un conflicto así, me recuerda, ¿no? Por eso hoy hablábamos atrás, cuando ustedes no nos escuchaban, hablábamos con la compañera de cómo los discursos a veces continúan y cómo no hay otra ruptura como hubo a principios del siglo. Toda esa generación que en 1880 hasta 1910-20 estaba absolutamente por tirar abajo este sistema capitalista, destruirlo absolutamente y las máquinas eran necesarias para construir una sociedad de verdad distinta, ellas sí que han hecho un cambio en la cabeza y en la conciencia. Ahora, hoy en día, ¿qué pasa? Pasan estas alianzas interclasistas de estos sindicatos traidores, de esta gente que en momento de crisis hacen como hicieron también en las guerras mundiales. Se aliaron a sus países, ¿no? En 1914, en vez de juntarse en Internacional de Trabajadores en contra de la guerra de un país o del otro, se unieron con sus países y se dividieron ciertos sectores de trabajadores para ir a la guerra a defender a esos países imperialistas o colonialistas donde estaban viviendo. Igual también, no muy lejano también en la historia, pues bueno, pues nos vendieron, ¿no? La transición, en ese intercambio, ¿no? En esa transacción es como, bueno, perdieron, hay que asumirlo también, ¿no? Perdieron y nos llevaron a una historia de renunciaron a toda la lucha que se produjo y renunciaron a lo peor de todo, en realidad, ¿no? De toda la gente que murió por la causa, ¿no? Realmente. Entonces es como un rollo de, bueno, pues la gente no ha olvidado tampoco esa historia y bueno, ¿no? Y cómo se siguen heredando cosas, pues también desde el franquismo y cómo incluso, ¿no? Todo va un poco relacionado también, esos discursos que se llenan la boca, como esa época así, como del rollo de bienvenido a Mr. Marshall, ¿sabes? En la época de la dictadura también, del rollo de que venga el americano, que venga el tal, ¿no? O sea, es como todos estos discursos de España progresará, saldremos juntos y unidos y si todo el mundo, ¿no? ser, o sea, ¿no? Que incluso hasta cómo te venden también los recortes, este desmantelamiento, toda esta expropiación, todo este robo también, ¿no? Porque no hay dinero, que el dinero se lo han llevado y que no sé qué, y cómo ahora, ¿no? Empiezan pues a tirar, apuntar hacia afuera, ¿no? También como, porque bueno, que también hay que ir intercalándole a la gente también la movida, ¿no? Porque la gente, o sea, las situaciones, incluso ya decían que, bueno, pues que Londres también, ¿no? Como el país, octavo país más rico del mundo, pues el índice de pobreza en sus calles, ¿sabes? De los niños, contaban que eran datos así de las escuelas, pues era súper alarmante, ¿no? O sea, que es como que estamos viviendo como una situación de que no se habla claramente de cómo está la situación e incluso toda esta historia, ¿no? Incluso salen los sindicatos mayoritarios a defender unos intereses que no representan a la gente, que ni siquiera son capaces, porque si quieren hablar del tema, que hablen, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias y las causas? O sea, ¿en qué posición está ahí Repsol YPF? No, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son las...? ¿Cómo están los trabajadores en Repsol YPF en Argentina? Claro. Bueno, yo puedo comentar... ¿Cuáles son las causas abiertas? ¿Cuáles son los conflictos que están abiertos? ¿Cuál es la resistencia y la lucha que se está dando desde hace mucho tiempo? Incluso... Una de las demandas que están dando allá, claro, porque esto es lo que se está pasando. Repsol YPF tiene subcontratistas y ahí en la zona, por ejemplo, de La Plata, que es una de las más grandes donde está Repsol YPF, no sé cuántas empresas hay dentro, 3, 4. Todos los trabajadores y las trabajadoras reciben un salario distinto. No tienen ni siquiera un sistema de higiene de seguridad que deberían tener. Cada año debe morir un trabajador limpiando porque tienen como unos tanques gigantes donde almacenan, no sé ahora si el crudo que mandan es una refinería, pues cada vez que limpian esos tanques muere un trabajador. Y solamente estoy hablando de una central en la ciudad de La Plata. Eso así se repite de Repsol en todos lados, las condiciones son infrahumanas. De hecho, los trabajadores de Repsol YPF, más los subcontratados, por lo que acá le llamaríamos ETT, pues están saliendo a la calle cada 2x3, por más que estén desorganizados, porque ni siquiera tienen los mismos sindicatos. Bueno, están saliendo y están denunciando todas estas barbaridades. Entonces, que sindicatos de acá, en vez de preocuparse cómo están los trabajadores de allá, explotados por la misma patronal, están defendiendo los intereses de una multinacional, es patético. Hay que decirlo así, es patético. O sea, pero porque no les preocupa realmente qué está pasando. No, ¿por qué no dicen lo que es Repsol? ¿Por qué dice nosotros tenemos un gran inversión allí, hablando en primera persona? Al igual son accionistas alguno de ellos, no me extrañaría. Es que claro, ¿no? En este desglose de realmente quién es dueña, ¿no? De esta multinacional, pues es bastante variado. Incluso ni siquiera las investigaciones o los datos que se dan no está tampoco tan bien desglosado, ¿no? Te hablan como si fueran también pequeñas empresas que un grupo de peña, ¿no? Que se une como accionistas y tal, pero es peña como que está ahí pues recibiendo un mogollón de beneficios, ¿no? De esta... Incluso uno de los teje y maneje que habría que... Porque uno de esta gente que... De accionistas, como se les dice, que creo que tiene hasta el 25%, no lo puedo garantizar, es una familia burguesa argentina de apellido Eskenazi, que, bueno... con relaciones, ¿no? con la presidenta y su familia, pues que en su momento eran, la idea era, ¿no? que Eskenazi tuviera acciones dentro de YPF para hacer sus propios chanchullos y negocios, y como el negocio no les estaba dando, porque en general salían las divisas fuera del país, tampoco se estaba consolidando una burguesía argentina, pues la idea ahora de expropiar, supongo que le expropiarán también a ellos, porque la expropiación nunca es sin pago, la expropiación es te pago, encima que no invertiste, pero bueno, te voy a pagar. Entonces supongo que también ahí estarán cerrando un negocio con un sector de la burguesía argentina en todo esto de la expropiación y de que pase a manos estatales con intervenciones nacionales, ¿no? Pues bueno, la cuestión es que también para desmitificar un poco lo que está haciendo el gobierno en Argentina, no está haciendo ninguna medida muy revolucionaria como están planteando la prensa burguesa acá, que parece que se enfadan tanto y salen con un discurso tan colonial a hablar como si les estuvieran tocando no sé qué cosa, cuando en realidad tampoco es una gran medida. O sea, ni siquiera le van a exigir a Repsol YPF que pague una indemnización por el fraude de haber comprado todo lo que era yacimientos petrolíferos del Estado a través de la deuda externa y a través del UASE, toda la flota de instalación de YPF, ni siquiera por el saldo negativo entre el aporte de capital y la extracción, que en realidad era mucho más lo que se llevaban que lo que dejaban, ni por los daños ambientales que han causado en todas las zonas donde se han instalado, más los daños sociales, porque ya sabemos que los pueblos originarios, como los mapuches en Neuquén, vienen hace años denunciando a Repsol YPF ¿no? La campaña de Repsol Mata, diciendo que ya no sé, están denunciados por 500 mil millones de dólares, no sé cuánto, porque están matando toda la región con ella a la gente que vive ahí. Bueno, por lo que decíamos hoy, de mantener terciarizados a todos sus trabajadores y explotados en situación de insalubridad y de riesgos laborales con muertes dentro de Repsol YPF. O sea, había miles de movidas que si realmente el gobierno quisiera joderlos, los podría joder, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí hay también una alianza, como decíamos hoy, que esto no es ni un ataque. No es que ahora de repente la presidenta argentina se ha vuelto imperialista. No, antiimperialista, no. No, es un tímido gesto de tratar de evitar esta crisis energética de la que hablábamos y tener que estar importando gasoil desde afuera cuando en realidad hay tanto dentro del territorio, ¿no? Es una, y supongo que también para lo que hablábamos hoy de poder consolidar una burguesía nativa nacional que puedan ser ellos los dueños de los recursos naturales. En ningún momento se está hablando acá de que la gente tenga va a tener acceso a de partir que la gente de ahora tenga al gas. Acceso recurso, a los recursos naturales y de las consecuencias en realidad de esas extracciones masivas, qué es lo que comporta, cuáles son los perjudicados y cuáles son pues todas las muertes que ya lleva, ¿no? En su lista, quiénes son los culpables, cuáles son las situaciones de porque al final y al cabo, o sea, cuando hablamos también de una catástrofe así natural de ese calibre, ya sea como en una no extractora de petróleo, ya sea como la minería a campo abierto, lo que sea, realmente lo que viene a decirnos que es un poco que su objetivo final todo recae en unas miserables indemnizaciones que algunas veces se cumplen y otras veces no se cumplen. Pero estamos hablando de unas multinacionales que en realidad tienen unos beneficios que son multimillonarios, donde realmente el poder político, o ya sea, ¿no?, de ejercer la política en beneficio al bien común, ¿sabes lo que te...? O sea, no es como un rollo de... No hay una posición así frente a toda esta masacre de la movida financiera o la masacre de unos beneficios en manos de empresas, individualidades, ¿no? En manos privadas, que realmente, no sé, que igual incluso, bueno, pues estas alarmas que se crean, ¿no? De repente como que todo se tambalea, a ver cómo queda esto también, que bueno, que yo qué sé, ¿no? Es como a ver dónde termina y que realmente, una vez más, es la prueba de que, bueno, esto no sale tampoco en los medios aquí convencionales, ni burgueses, ni, ¿no?, de desintoxicación masiva, porque toda Latinoamérica está ahí como... En pie de guerra. Está en pie de guerras en un montón de... Hay muchos frentes abiertos, ¿no? No es simplemente las petroleras, o sea, ya hemos comentado pues aquí varias situaciones que realmente se viene... La pelea se viene dura en el sentido de los recursos naturales están encima de la mesa, esa es la pelea bastante clara, y por otro lado toda esta locura de construir una autopista gigante, ¿no?, que esté conectado a todo el planeta para la circulación de estos recursos, ¿no?, para esta facilidad de expropiación y robo claramente incluso pues legitimado y legalizado, ¿no?, porque incluso hasta sus propias leyes están ahí, se construyen o se realizan o se dejan de llevar a cabo, o se tiran, ¿no?, y se van creando secretos, historias así que van permitiendo esta libre circulación y libre masacre de exterminio de poblaciones, de comunidades, de... Sí, y el expolio directo de todos los recursos, claro, como hace 500 años, ¿no?, que lo siguen haciendo. Claro. Lo que ahora también queríamos seguir comentando un poco esto, queríamos comentar cuál fue la experiencia de Bolivia, porque todo esto, bueno, no, bueno, ha pasado en Venezuela, ha pasado en Bolivia, ahora se está discutiendo en Argentina lo de la estatización, y bueno, tener otros ejemplos y ver qué ha pasado en otros sitios también nos puede ayudar un poquito. Pero antes, no sé, ponemos un poco de música y luego volvemos. Si nos estás escuchando y querés llamarnos y comentarnos también tu opinión, pues aquí estamos. Repsol mata. Repsol YPF tiene una ganancia de 30 millones de euros al día. El capitalismo mata. En América Latina, invade cientos de comunidades, decenas de territorios indígenas y áreas protegidas. Mata. Contamina los suelos de comunidades mapuches en Neuquén y las napas de agua en la zona del puerto de Mar del Plata. Si querés sumarte a la campaña internacional contra Repsol, podés entrar a www.repsolmata.info o a www.amigos.org.ar. Repsol Mata. Desde hace miles de años, los pueblos originarios cuidan de esta tierra, la madre tierra que con la ofrenda se alimenta, y a cambio ella nos regala contenta el fruto que alimenta. Cuando en la historia aparecen los grandes hacendados robando tierras por todos los lados, someten a la gente, a nuestros hermanos, a la madre tierra, destrozan su entraña, de donde vida emana. ¿Entiendes, señor terrateniente? Abre tu mente, cuidas tu interés de grande burgués, lastimando madre tierra por plata. ¡Qué actitud tan ingrata! Callaya Pachamama, chama quechua saimaras, callaya Pachamama, chama pueblo guaraní, toda la fuerza está en ti. Oiga, señor hacendado, ¿por qué no nos sentamos y charlamos? ¿De dónde cree que sale su alimento? ¿Por qué no analiza y se mira al espejo? ¡Pendejo! Que del gran supermercado, de su cuenta del banco, a la que riega con el sudor del hermano. Para que usted lo sepa, para este lado del planeta, la Pachamama es la madre que alimenta. Yo sé que esa idea te revienta, por eso nos apuntas con tu metralleta. Callaya Pachamama, chama que chuasainaras, callaya Pachamama, chama pueblo guaraní, toda la fuerza está en ti. Dueño de la hacienda pero no de mi conciencia, que grita tus atropellos para que el mundo te entere de ellos. Con tu estatuto autonómico solo cuidas tu poder económico. Por eso es que sientes calor frío al hermano originario, torturas y explotas. Por eso crees que tienes bien puestas las pelotas, ganadero latifundista, impones política esclavista, pero si sigues así, la tierra te va a comer a ti. ¡Llama a pueblos originarios! ¡Callaya Pachamama! Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo. Bueno, continuamos aquí en Rebeldes sin Sombras y como dijimos en el bloque anterior, queríamos, bueno, recordar un poquito que ha pasado en otros sitios, ¿no? Con esto de cuando se habla de la estatización y nacionalización del petróleo. Bueno, ¿no? Bueno, vamos a recordar lo que pasó en Bolivia, sí, porque de verdad que es que no, en Latinoamérica no hay ningún país burgués que esté nacionalizando, que tenga todo el control de la industria petrolera en sus manos, ni Chávez quiso demagogia con eso, es que no lo hay, ¿no? Incluso una parte sí en empresas mixtas, que es lo que hacen todos, pero bueno, vamos a recordar Bolivia. Bolivia también, bueno, porque Bolivia tiene una tradición de lucha muy importante, el pueblo boliviano siempre han salido ahí a darlo todo, han tenido su revolución también en el año 52, siempre, aunque traicionada hay que decirlo, pero bueno, que han estado dándolo todo y es uno de los pueblos que para mí, siempre cuando la gente dice, es que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Eso, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Bueno, un ejemplo de que no es así es Bolivia, que lo han dado todo, han peleado siempre y siempre han tenido pues representantes de mierda. Ahora, bueno, la transición que le dicen ellos con Evo Morales, que tampoco creo yo que los represente, pero bueno, no voy a entrar en eso, sino que voy a hablar de anterior. Vamos a hablar de qué pasaba en Bolivia en la década de los 90, como en general en toda Latinoamérica, que fue cuando fue toda una década de privatizaciones de los gobiernos del FMI y el Banco Mundial, que empezaron a exigir de que, bueno, que si querían préstamos, ayudas y demás, iban a tener que recortar, como, bueno, como lo que está pasando hoy acá, ¿no? En salud, en educación, en materias sociales y en salarios, ¿no? Un poco esto, y privatizarlo absolutamente todo. Pues la cuestión que en Tarija, en la zona en Bolivia, había una de las reservas más grandes que en la década de los 90 descubrieron de gas, que, bueno, se dice que es la segunda más grande de Sudamérica. Pues una de las paradojas de que en Tarija la gente no tiene gas natural, ¿no? Pues estas contradicciones tan abruptas desde que se encuentran en todos los territorios donde sobre todo la diferenciación social es tan grande, de gente que tiene muchísimo dinero y la mayoría de la población que vive en, vamos a decir, pobreza, porque pobres son ellos, ¿no? Humildemente, ¿no? Pues esto era lo que pasaba en Bolivia, de que teniendo tanto gas en esta reserva, pues los sucesivos gobiernos que se han pasado, pues han exportado casi todo el gas, ¿no?, a Estados Unidos y a México en particular. Pues, ¿qué pasa en el año 2002? Bueno, que también querían hacer unas obras y exportar más gas también a la zona de Chile. Y seguían la población sin ver absolutamente nada del dinero del gas, nada de, ni siquiera de ellos, de los servicios, por ejemplo, tener gas en las casas. Bueno, absolutamente nada. Entonces, para esa época tenían un presidente, no sé si se acuerdan algunas de vosotras, que le decían Goñi. Bueno, Lozada apellido, ¿no? Era un gringo, pero un gringo en toda la letra. El tipo era presidente de Bolivia, no solo que no sabía hablar ni quechua ni aymara, que son las lenguas mayoritarias, sino que aparte no hablaba el castellano. Decía, buen día, amigos. Bueno, el Goñi, si lo recuerdan. Él estaba de presidente en esa época, cuando quería hacer todos estos trapicheos de seguir ganando dinero en común con estas petroleras, porque, como dijimos también, ahí se había privatizado todas estas zonas, y el conflicto básico de la llamada guerra del gas es contra British Petroleum, como en Argentina, y Repsol, ¿no? Bueno, este era el conflicto que se da en todos lados. Cuando entran las petroleras y empiezan a hacer estragos, y lo que dijimos anteriormente, de reventar todo lo que haya a su paso, de naturaleza, gente o lo que sea, es lo que hay. Pues la gente se rebela, y es lo que pasó. En esa época empezaron a ver, en el 2002, un montón de conflictos en distintas zonas. Incluso yo recuerdo las imágenes, las más así bravas, ¿no?, de la gente del Alto, cómo empezaron incluso las comunidades a declarar el paro cívico, creo que le llamaban, que era, pues, paros de ciudades, pararlo todo, la gente lo paraba todo y salía a la calle y se manifestaba. Bueno, como muchas, también había otras zonas de que también estaban puestas en juego las petroleras de carácter norteamericanas. Estados Unidos decide intervenir junto al ejército boliviano. De hecho, se traslada en una comitiva hacia Bolivia para dirigir lo que fue la represión sangrienta contra esta gente que estaba reclamando su derecho a los recursos naturales, ¿no? A poder, pero que la gente misma sea la que diga dónde, cuándo, cómo, de qué forma, y no así indiscriminadamente deforestando, matando, contaminando y demás, donde encima ellos ni siquiera pueden tener acceso a esos recursos naturales. Bueno, la cuestión que en el 2003 se desata una carnicería brutal contra toda la gente que se estaba manifestando. Hubo 65 personas asesinadas ese día por el ejército boliviano más la intervención norteamericana. Pero la gente no desistió y con más rabia volvió a salir. Cada vez eran más las zonas de Bolivia que se sumaban a manifestaciones, y en todos lados se exigía la renuncia del presidente Lozada, hasta que el 17 de octubre Lozada abandona el país y bueno, y como siempre asume otro, ¿no? Mesa. ¿Qué Mesa, para aplacar los ánimos, propone? La estatización de, evidentemente, los recursos naturales, del petróleo. Dice que él lo va a hacer. Bueno, vamos, que no lo hizo. Entonces el malestar continuaba. La gente volvió a salir a la calle, hubo manifestaciones por la renuncia de Mesa. Bueno, no me acuerdo bien, pero bueno, creo sí, en el 2005 incluso va un minero. Es que llegaban las imágenes argentinas. Va un minero lleno de dinamita, entra al Congreso y Y dice, bueno, que van a volar todos si no estatizan los recursos naturales y demás. Y hubo un accidente y se voló, él se inmoló. Pero creo que, no sé si fue que lo quería hacer o no, pero fue la muerte de ese minero dentro del Congreso, lo que también hizo enfurecer más a la gente, otro muerto más por estas razones. Y al final Mesa tuvo que llamar a elecciones anticipadas, que se dieron en diciembre del 2005, donde, bueno, gana Evo Morales con el 54%, histórico en Bolivia. También había que decir que Evo Morales era uno de los representantes cocaleros más importantes en estos conflictos justo que estábamos hablando, ¿no? Era en esa época que se veía a Evo Morales también tirando piedras contra la policía, bueno, cosa que ahora la policía está bajo su mando, ¿no? Pero bueno, que en ese momento estaba de ese lado junto con Felipe Quispe, que era más de los campesinos. Bueno, había un montón de movimientos sociales bastante organizados y yo creo que aprovecharon esta movida también, ¿no? Y como dijimos en las elecciones adelantadas, gana la presidencia Evo Morales. Y ya habían pasado dos presidentes que el pueblo había tirado abajo, ¿no? El Goni y el Mesa. Entonces Evo Morales tenía que hacer algo. No podía dejarlo del petróleo. Aparte de estos conflictos, ¿no?, que hablábamos de la tierra, de la lengua, bueno, de un montón de movidas sin resolver, tenía que hacer algo. Pues el 1 de mayo del 2006 aprovecha para hacer el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores para dar el anuncio ese día, el 1 de mayo, de la estatización del gas. Bueno, y ahí volvemos, ¿no?, otra vez, porque claro, en Latinoamérica todo el mundo, ah, mira, Bolivia estatiza, nacionaliza el gas, esto va a ser una fiesta nacional. Una fiesta, claro, porque esto no sé qué. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Bolivia? Pues nada, que sí, otra vez lo del, en vez del 50,01% es el 51%. Bueno, un poquito más, el 51%. Lo que han creado son... primero hablando de eso, de expropiación con pago, porque nunca es sin pago. De hecho, que ya se han expoliado, habían robado tanto, encima les pagan por la parte, ¿no? Sí. No es que cuando uno habla de expropiación, yo entiendo otra cosa por expropiación. Expropio lo que me corresponde, ¿no? No te voy a indemnizar por eso, bueno. Y lo que han creado fueron empresas mixtas, ¿no? Donde el Estado sí que tiene el 51%, pero el resto son... Esto es cuando te echan de tu vivienda en un plan urbanístico. Y te expropian, porque tú no te puedes negar a ese, ¿no?, monstruoso plan, porque no te puedes negar al desarrollo. Que un día vamos a hacer un programa especial sobre el desarrollo, porque siempre está relacionado, realmente. Claro. Y como hay leyes, ¿no?, creadas desde los gobiernos, evidentemente, y que claro que, pues que este libre mercado también está como muy blindado y muy protegido, en realidad, ¿no?, que tiene como mucho más fuerzas que igual... llegan a tener más fuerza que los propios gobiernos, realmente, que la propia política, pues, claro, al expropiarte, pues te indemniza simplemente porque ellos piensan que igual te están causando un daño, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? O sea, no se trata de indemnizar, no se trata, ¿no? O sea, se trata de ir al origen de las causas, en realidad, lo que provoca, lo que produce, qué es lo que significa, el por qué esa... expropiación y nacionalización tampoco es como tan real, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios, las consecuencias, las causas, qué es lo que le va a pasar también a la o sea, que tiene, es un trilingüe, en verdad, tiene mucha más... Sí, sí, aparte que todas estas medidas que se están tomando en Latinoamérica, ¿no? Que dijimos que anterior fue Venezuela, que Chávez hizo absolutamente lo mismo, ¿no? Son las empresas mixtas, creo que Chávez se atrevió un poquito más, creo, no sé si fue el 80%, bueno, no recuerdo bien, pero que siempre es eso, ¿no? Son como cosas que no cuestionan el problema de fondo, ni aún... Yo sé que la gente en general lo ve como, bueno, es entendible, como algo positivo, porque echar a las petroleras y quitarles algo, que son el símbolo de tanto, ¿no? Repsol mata, es que mata categóricamente... pues evidentemente lo van a ver como un triunfo decir que se vayan, ¿no? Ahora, el tema es que se van, pero ¿quién viene? ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Claro, es lo que hablamos. El Repsol también es un símbolo del capitalismo también, ¿no? Porque el Repsol mata, porque el capitalismo mata, la cosa está bastante clara. No se puede decorar esta información ni tal, es lo que hay. Pero que evidentemente es lo que venimos asistiendo también un poco como desde las clases políticas también, de las élites políticas, son como unas reformulaciones, refundaciones, o sea, es como, son como unos cambios pero que nada cambie, ¿no? Es como un rollo de que no terminamos de, ¿qué es eso? En función de que, ¿no? Si se expropia, ¿qué va a simbolizar? ¿Qué va a significar? ¿Quién lo va a llevar? Claro, ¿qué van a expropiar? Loma Larata Neuquén, el gasoducto que tienen ahí, se lo van a entregar todo eso a los mapuches para que lo tapen y ya está. Y encima, que ya tienen el río podrido, que los animales muertos, No, y es que ni siquiera eso, igual si expropian, que no lo van a hacer porque Loma Larata Neuquén se la van a dejar a Repsol, vamos a ver, seguramente, pero incluso si lo hicieran, es que seguiría la contaminación, seguiría el expolio, seguiría a los pueblos originarios que viven en esas tierras. No se está cuestionando el problema de fondo, incluso no se está cuestionando que, bueno, que toda esa que hay que acabar con el petróleo, vamos, prácticamente, que el petróleo se vaga. De hecho, los pozos que les tenían concedidos a Repsol hasta el año 2027, la mayoría ya están caducos y vacíos, que van a tener que seguir explotando pozos, bueno, yo creo para, que sí, ¿no? Para que seguir está, extrayendo. Claro que están buscando, abriendo, ¿no? Sí, están abriendo, están buscando. Y lo que está claro que, bueno, pues que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, los recursos naturales están encima de la mesa, hay una pelea claramente, ¿no? El agua ya es el oro del siglo XXI. Y es como, bueno, pues es una cuestión de los recursos y la materia prima. Se los están ahí expoliando, pues por eso para nosotras que igual no nos deja de asombrar toda la situación, porque estos monstruos son como bastante grandotes y en verdad, pues la devastación, el asesinato en masa, en realidad, de un poco, ¿no? Porque es asesinato en masa de especies, en realidad, de seres vivos, ¿no? Bastante amplio en realidad, de toda la fauna, de toda la flora, que realmente pues se hace con total impunidad, ¿no? Esta pelea ya se viene dando también desde hace bastante tiempo, como acá ha comentado aquí la compañera, que lo ha desglosado ahí bastante bien, y que realmente la gente ya también quiere soluciones, pero soluciones reales, ¿no? Soluciones reales, que se le den soluciones reales también a sus propias comunidades y que no sigan escondiendo esto porque primero también la gente sigue muriendo por estas... Sí, sí. Entonces ahora yo no sé, digo, acá está resurgiendo un sentimiento chauvinista, nacionalista, procapitalista de las empresas privadas y totalmente con un discurso colonial. Me impresionó mucho lo de este ministro de Rajoy, el ministro de Industria, las barbaridades que dijo, como me impresiona la postura de los sindicatos, pero también del lado argentino me impresiona el nacionalismo chauvinista que también está saliendo de ese lado, cuando en realidad no se están cuestionando el problema de fondo, ¿no? Y la voz de los mapuches siguen silenciadas. Y ellos son los primeros en que han salido a pelear contra Repsol y YPF, y que han denunciado toda la matanza que está y cómo está destruyéndolo absolutamente todo, ¿no? Yo creo que también es una estrategia política, ¿no? También ahora toca un poco con medidas populistas en el sentido de volver a recobrar también un poco ahí el apoyo popular, de tal, de no sé qué, ¿no? Hacer ver también de que se hace algo, aunque no se vaya como al fin de la cuestión. Yo creo que esas son estrategias, porque bueno, Francia está ahora en elecciones, ¿no? Y los discursos que están soltando por la boca, pues bueno, son como bastante aterradores, que es eso, que quieren el poder, que están dispuestos a lo que sea, ¿no? Para mantenerse en el poder, están ahí agarras como garrapatas y cueste lo que cueste y caiga quien caiga, ¿no? Porque sí, sí. Están así, ¿no? Las medidas vienen bastante duras. Y bueno, pues recordemos también pues que el gobierno que tenemos en este asqueroso país, pues es una derecha declarada así como bastante firme, ¿no? Y no tiene ningún tapujo ni ningún, pues no sé, que no tiene ningún tipo de miramiento, pero hacia nada, ¿no? En el sentido de, sí, voy a tomar medidas y nunca se llegan a explicar las cosas, la gente no tiene ni idea de qué es lo que va a hacer el gobierno en cada momento, ¿no? De repente te levantas un día y te levantas a la mañana con unas medidas que ya se han aplicado, que están aprobadas, que están tal, que, bueno, que ellos están todo el rato, ¿no? Como que solo llevamos 100 días de gobierno y es como, si solo en 100 días es esto, pues... La que nos espera. La que nos espera, porque les quedan 3 años y 200 días, ¿sabes? Sí, sí, vamos a ver. Oye, igual tenemos que aprender esto, ¿no? Del pueblo boliviano que ha hecho correr a cada presidente. Algún día les tocará a ellos la autogestión propia y directa, ¿no? Bueno. O bueno, sentar en el banquillo, ¿no? Y con sentencia condenatoria los que producieron la crisis financiera en Islandia, ¿no? Que claro, que de eso los medios tampoco hablan, ¿no? Claro, metieron en la cárcel, ¿no?, a los banqueros. Claro, no, él es como, bueno, pues, no pagar esta deuda, ¿no?, que se han inventado, esta deuda no es nuestra. Bueno. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en Latinoamérica se habla hace mucho tiempo un término nuevo que yo no conocía, la verdad. Se llama deuda ecológica, ¿no? Ay. De que dicen que en realidad, si tuvieran que devolver... ¿Cómo lo devolverían? ¿En tiempo? ¿En dinero? ¿En el oro que se robaron? ¿En vida? ¿En vidas? ¿En cantidad de sangre derramada que tenga que llegar como a un mar? ¿Cómo? ¿Un ojo por ojo, diente por diente a lo cristiano? ¿Cómo? ¿Cómo saldamos esta deuda ecológica que se saldó millones y millones de vidas humanas, todo un continente, la deforestación de uno de los pulmones más grandes, o sea, ¿no?, el expolio de los recursos naturales? ¿Cómo se salda esta deuda ecológica? ¿Hay forma? No, yo creo que no la hay. Bueno... Sí, ahí en el bueno, medida, igual, no saldar deuda. Claro, pero, saldar deuda yo creo que no, porque no sería como, no se podría llegar a este 100% de saldar esta historia. Lo que sí que ya los argumentos ya pesan demasiado y que la evidencia ya, o sea, no se puede tapar más, ¿no? De ninguna de las maneras, es que esto se tiene que parar, ¿no? Este expolio y esta matanza ya en plan ahí, esta persecución, pues, tiene que parar, ¿no? Bueno, claro, saldar es como, pues claro, ¿no? Eso de pues, reparación y castigo, ¿no? Y no olvido y tal y no sé qué, evidentemente. También una historia también es como, yo qué sé, pues esta rabia y esta movida pues es la que te mantiene también en pie, ¿no? Te hace sentir fuerte, te reafirma también un poco en que vas bien encaminada en tu lucha y qué tal, y que evidentemente, ¿no?, la unión también de pues de todos los pueblos, de todas las comunidades, de trasladar toda esta movida pues a nivel internacional, que la gente se entere, que la gente sepa, que la gente no viva en esta ignominia, ¿no?, de un poco de todo va bien y a mí no me afecta, o yo no, esto no tal, y esto, y que saca y que salga, ¿no?, este patriotismo ahí como súper rancio. Súper rancio ahí, súper que esconde este fascismo y recalcitrante ahí como un poco de, bueno, en fin, que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero que un poco que ya, bueno, no pueden seguir maquillando esta movida, ¿no? O sea... No, pero también por eso lo estamos diciendo, porque no, claro, no se dice, ¿no? No se cuenta, parece... No sé... Bueno, no, porque los grandes medios son los que tienen ahí como... tienen todo este poder, ¿no? De entrar en las casas ahí como masivamente y tal, y no sé qué, y son los... Tienen este poder ahí maldito de cómo construir también esas opiniones públicas también, ¿no? Que la propia gente ya no tiene... No, la opinión pública real no está en la calle porque no hay ese apostar por una movida crítica, por un... ¿No? Poner encima de la mesa también qué es lo que realmente está pasando y cuáles son las exigencias de la gente, cómo quiere la gente participar en un montón de historias y que realmente no... Pues los grandes medios ya sabemos, ¿no? Están confabulados con esta clase política, con los mercados y que realmente pues, no, o vaya, que no es algo que nosotras podamos llegar a ver, o ya sea en la prensa, ¿no?, los medios de la televisión, en las webs, de cualquier otro tipo de medios, sino simplemente que es lo interesante es de que sí que hay medios que se encargan un poco de poner encima de la mesa esto, de que les dan más importancia, pues que es la propia peña desde los lugares donde está pasando las situaciones, donde se difunden también, ¿no?, que no les hace falta intermediarios y eso es lo interesante de la importancia esto de la creación de medios propios, de la contrainformación un poco y un poco de desvelar también toda esta mentira también de que son lo que al final las informaciones que se difunden, ¿no?, a gran escala en realidad. Es como sí, las grandes mentiras del capitalismo, es que no, claro, tiene otro nombre. Por eso nosotras también hemos dedicado los dos especiales a lo de la carretera y a la lucha que están dando los pueblos originarios en el Tipnis y tratar de, lo que decías recién, esta internacionalización de las luchas y resistencias y darle voz a quien está peleando del otro lado del charco, no, nos parece súper importante. Y más sobre todo porque ahora en las últimas décadas sí que se están reavivando y se están dando nuevos movimientos sociales que ya no solamente... pelea, ¿no?, como esto, por la estatización, nacionalización, bajo control obrero de los medios de producción. por un sentido clasista. No, se está dando cuenta que las consecuencias ¿no? que claro. tiene todo esto. Claro. La destrucción, la contaminación. Quienes lo sabían desde siempre, que fueron los pueblos originarios, ya lo venían diciendo hace tiempo, pues ahora hay un montón de otra gente que se está sumando a esta lucha y que ya está viendo, ¿no? Las luchas vecinales o provinciales contra las minerías a cielo abierto, contra las papeleras, contra, no sé, las hidroeléctricas, todo lo que se está viendo ahora, o las madereras en el Amazonas, son luchas y conflictos sociales que ha trascendido solamente el marco local de la región que lo estaba padeciendo en primera persona, sino que ha trascendido y también por una necesidad vital. O sea, es una necesidad vital que esa lucha, ¿no?, que sea internacional y mundial, en el sentido de que hay mucha gente que está involucrada y metida en esta masacre, ¿sabes? O sea, que es una movida que no es una movida de dos y de cuatro, o sea, ¿no? Es como un rollo de, pues acá las complicidades de los diferentes gobiernos, ya sean europeos o yanquis, o sea, es como, es heavy, es real, o sea, está pasando, ¿no? Tiene nombre y apellido, son empresas variadas, igual también lo que hablamos, ¿no? De que hoy en día también, pues el enemigo, pues no hay un enemigo común, o sea, el enemigo tiene miles de cabezas, ¿no? Y, pero hay que seguir señalándolos, identificándolos y hay que ir cortando, está claro, ¿no? Al final hay que ir cortando cabezas, porque igual es la única forma como un poco de poner fin, de momento, poner fin. Sí. ¿No? De parar, pero de un poco de, ya hay gente, ya hay voces y, ¿no? Y toda esta lucha que se va uniendo y expandiendo, ya, poniendo encima de la mesa de, no, así no queremos vivir, no, es que no vamos a poder vivir, ¿sabes? O sea, yo no quiero ni vivir esto en el presente, ni dejar en herencia a los míos, pero ni en broma, ¿no? Es como un, no sé. Bueno, yo también lo decía porque como ahora Repsol se va a quedar con la mitad de los barriles, porque la mayoría de los barriles de petróleo los sacaba de Argentina y va a tener menos, que cuando empiece la crisis acá en las gasolineras y todo, bueno, que empecemos a unirnos entre todas y que no hagamos como los sindicatos y echemos mierda para los que están del otro lado, sino que veamos cómo es toda esta movida, ¿no? El problema de fondo de que hablamos, bueno, el problema del petróleo, el problema de todo esto, claro, y las multinacionales en particular. Y también trasladar nuestro apoyo, nuestra solidaridad y fuerza, sí, a toda la gente ahí que está resistiendo un poco y posicionándose enfrente de toda esta masacre, ¿no? Ahí en Canarias también, que están ahí diciendo no al tema de la creación de pozos petroleros, que saben lo que es, que saben cuáles son las consecuencias y que no están dispuestos a poner el ecosistema en general, ¿no? Y sus propias vidas, ponerlas ahí en juego porque no tienen ninguna necesidad, ¿no? Y que, bueno, pues que a ver qué pasa también con esta situación. Sí, justo ahora se estaba discutiendo, mientras en una página del diario te hablaban del conflicto y qué mal que Argentina nos deja reventar todo. Por otro lado decían, bueno, en Canarias igual no reventemos todo porque sabemos que contamina, ¿no? Reventemos del otro lado del charco, pero bueno, que también si no lo pueden hacer. Pero bueno, que esto que contamina, ¿no? En realidad es transmitido también un poco por la gente de las diferentes organizaciones. Sí, sí. Pues el gobierno de Canarias no ha salido, ¿no?, diciendo, bueno, esto, ¿qué va? Aquí estamos súper preparados, tenemos unas medidas, unas instalaciones que podemos prever. ¿No? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que el gobierno de Canarias va a estar entre la espada y la pared porque está gente bien collado, se está, ¿no? Ahí, se está movilizando un montón. Entonces entre los intereses de la petrolera, bueno, de Repsol en particular, y de la gente que se está oponiendo, ¿no? Claro. Bueno, vamos, que bastantes desastres han tenido en las islas como para meterles otros, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Pues ahí estamos. Y continuaremos con todas estas luchas de resistencia, continuaremos también siguiendo qué pasa ahí en Canarias y también con lo que se viene, ¿no? Esto que hablábamos de los recursos naturales, pues así como empezamos a contar lo del Tignis, ahora esto... Sí, en algún momento igual retomaremos también lo de Tignis, porque nuestra compañera también que hemos conectado un par de veces, pues igual también nos comentaba, ¿no?, que la movida de la lucha ahí está ahí súper... bastante fuerte, bastante grande, dándose muestras de solidaridad, ¿no?, que se están extendiendo a un montón de localidades y tal, y dentro de poco creo que volvían a activar las marchas, sí. Y que igual con la próxima marcha podíamos conectar. Sí, la idea es que como no pudimos conectar en vivo, en directo, bueno, porque hubo represión, porque no había cobertura, por un montón de cosas, la marcha anterior, sino que la pudimos cubrir al final, tenemos ganas de que esta nueva marcha indígena que se está programando, poder sí irla siguiendo a medida que vayan avanzando y bueno, mandar toda nuestra solidaridad desde acá y hacerlo público, ¿no? Sobre todo eso, hacerlo público. Uh-huh. Bueno, ya estamos, nos estamos yendo, el programa ya está acabando, pero nos gustaría nombrar antes de acabar, así de modo rapidito. Sabemos que en la situación del caso del 4F, concretamente la situación de Rodrigo Lanza, pues el fiscal ha vuelto ha recurrido este recurso que se llevó a cabo, ¿no?, para pedir el tercer grado de Rodrigo Lanza, que incluso ya estaba saliendo pues para poder trabajar y tal, y bueno, pues evidentemente con toda esta lucha que lleva ya ahí varios años, pues todo esto más desde una visión también emocional y tal, pues que es lo que supone, ¿no?, también después de haber estado un tiempo, igual no muy largo, pero no, de haber estado saliendo y tal, y haber estado trabajando, y bueno, simplemente igual yendo al talego solo para dormir y tal, pues ahora vuelve otra vez la pesadilla. Y tenemos ahí una última información que nos hubiese gustado conectar pues con Mariana esta mañana, no ha sido posible, pero a ver si también estaremos pendientes de cómo sea esta situación y a ver para el próximo programa igual dar más información. Hoy se han presentado también para volver a llevar a cabo este recurso para pedir el tercer grado, a ver qué pasa. Y si no es así, si lo del fiscal va para adelante, pues evidentemente ya se anula, vuelve al segundo grado, y entonces ya quedaría dentro del talego sin tener derecho a las salidas directamente todo lo que queda de condena, que son concretamente unos 8 meses así, terminaría el 31 de diciembre, con lo que simboliza el 31 de diciembre en esta ciudad en relación a los muros y a las cárceles donde se llevan a cabo estas marchas de antorchas y muestras de solidaridad y de denuncia por todo lo que conllevan, ¿no?, estos muros, la construcción de estos muros en toda la población de Cataluña. Y nada, pues queríamos terminar con un poema ahí del Rodri y mandar todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad, y que nada, que esperemos que esto, que esta pesadilla termine, ¿no?, y ya hay. Y a ver qué pasa. Y bueno, nos estamos yendo. Nos estamos escuchando en diferidas el 20 de abril y el próximo lunes también. El programa ya sabéis que es quincenal. Volveremos en directo después de 15 días con más información. Y nada, salud. Y rebeldía. ¿Cómo se puede sobrevivir? ¿Cómo se está en una ciudad sin recorrer sus calles? ¿Cómo se encierra un futuro? ¿Cómo soñar cuando la belleza es ajena? Me encuentro en un sitio de grises autoritarios, de risas que nacen solo para combatir la monotonía y juegos para someter la locura. En un sitio de esquinas puntiagudas, de ventanas enrejadas y puertas sin llaves. El tiempo no pasa, flota. ¿Cómo se puede sobrevivir? El sol ya no me acaricia y la lluvia no me humedece. Me encuentro entre un barranco y una montaña, desnudo, frágil. ¿Cómo escapar? ¿Estaré solo? Mañana me encontraré mejor, espero, no puedo. Me encuentro entre el olvido y la memoria, entre sumisión y resistencia. Mi cuerpo, débil, está preso, agoniza. Mi mente viaja y lucha, rebelde, desobediente, estoy vivo. Apallissar-nos, disparar-nos pilotes a la cara i ofegar-nos amb gasos. Heu hagut de detenir-nos i maltractar-nos, empresonar-nos i aïllar-nos. Heu hagut d'amenaçar-nos amb noves lleis i dir a tothom que som terroristes. Heu hagut de fer tot això i molt més per intentar que baixéssim el cap. Però malgrat tot el que heu fet, no ho heu aconseguit. El 29 de març vam encendre fogueres amb totes les vostres amenaces, amb totes les vostres ordres i xantatges. No érem un grup, no érem ni 300 ni 2.000, érem molts més. Érem aquells que cada dia trepitgeu pensant que mai es defensaran. Érem els que exprimiu amb una feina precària, els que envieu al carrer quan voleu o traieu la casa quan ja no podem pagar-la. Els que governeu com recursos, com números en les vostres estadístiques. El 29 de març vam desobeir-vos i de sobte tot va començar a trontollar. Ara som conscients de la nostra força, sentim com el vostre món s'enfonsa i no us ajudarem a aixecar-lo. Preferim construir el nostre. Fi de l'obediència.